acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, nuevamente como todos los sábados, preparándonos para desarrollar este programa que es de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Aquí les habla Ricardo Borsini, hoy en la ausencia de nuestro conductor habitual, Ernesto Avellaneda, quien se encuentra de viaje a la ciudad de Buenos Aires a participar de una reunión que convocada por la constituyente social de la Argentina y en una jornada de autoformación que seguramente Ernesto nos va a estar comentando a su retorno, que sería posiblemente mañana. Así que el sábado que viene estaríamos con novedades frescas de lo que pasa hoy en la constituyente social. Esta jornada fue constituida a través de un llamado a las 100 ciudades más pobladas de la Argentina para que enviaran sus delegados y en esta forma entrar a constituir las bases para reactivar las asambleas distritales y comunales, ¿no? Hoy acompañado por una voz conocida en esta radio y se había perdido hace un tiempo, así que la estamos rescatando, Mónica Gurina. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, y como siempre, en casa, en el programa de la CTA, el 14 bis, así que un gustazo. Hoy, de alguna manera, reemplazando a Ernesto, voy a hacer lo posible, ¿no? Porque Ernesto es insustituible, pero vamos a hacer lo posible. Y la verdad que gustosa, porque hoy los temas que se van a tratar en el programa tiene que ver justamente con dos temas candentes, ¿no? Ricardo, esto de estamos ya próximos al 2 de abril, una fecha fundamental en la historia de los argentinos. Están ocurriendo cosas en los sindicatos de base de la CTA, como en la Unión Judicial, que están próximos a elecciones, y también en el ámbito educativo, una cuestión que viene desde hace tiempo reclamando la comunidad educativa de la Escuela 57, que también va a ser otro tema que se va a abordar desde aquí, desde el 14 bis, ¿no? Exacto. Además, tenemos otras noticias que se vinieron desarrollando durante la semana. La situación de los compañeros de ATE, que siguen con su reclamo desde hace más de 20 días, que están en una pelea muy fuerte, sobre todo en la zona de Iguazú. Y la novedad es que ATE Provincial ha decretado paro para toda la Semana Santa, ¿sí? Entonces van a tener movilizaciones, concentraciones y protesta en todos los lugares turísticos. Habría que aclarar eso, porque justamente cuando se habló del paro de la Semana Santa, muchos compañeros dijeron, pero si es feriado y no se va a trabajar, correcto, ¿cómo que paro? ¿Viste? Bueno, esa hay que aclarar esa la época, la estrategia, ¿no? Muchos compañeros trabajan más que en otras en otros días comunes, digamos, de la semana o en otras épocas del año. En esta zona de Misiones, zona turística, tenemos muchos compañeros que están afiliados a la ATE y, por supuesto, a la CTA, que cumplen y desarrollan una labor importantísima en lo que es el ámbito turístico, ¿no? Llámese los guardaparques, llámese la gente de migraciones, llámese la gente de turismo, llámese la gente de las empresas que están relacionadas al turismo. Por lo tanto, hay muchísimos compañeros que hacen el esfuerzo para que se produzca la renta turística, y lamentablemente esa renta no es distribuida en forma acorde a las necesidades y a las cuestiones como tienen que ser, ¿no? Hoy gran parte de esa renta, de la renta turística, se la llevan las empresas del gobernador, ¿no? Así que es una pelea justamente voto por la distribución. Voto cataratas y mi empresa sigue creciendo. Engorda, ¿no? Crece más y crece en paz. Entonces, es una pelea muy fuerte por la distribución de la riqueza, que hay muchas emisiones, y esto es necesario que se distribuya en forma más equitativa, ¿no? Para poder crecer en paz. Exactamente, Ricardo. Bueno, y otro tema que estuvimos muy sensible a los maestros, sobre todo, que tenemos aquella posibilidad de incidir de alguna manera sobre los niños y sobre los jóvenes, en mantener viva la memoria, ¿no? Creo que lo hablábamos en el grado que me toca conducir este año. Es un sexto grado, son chicos grandes, son chicos que ya disciernen una serie de cosas. Y hablábamos sobre este tema de las Malvinas y los por qué pasaron estas cosas, ¿no? Las motivaciones políticas, las motivaciones de desesperación del último periodo de la dictadura militar por sostenerse en el poder, que si les salía bien, yo creo que teníamos dictadura por mucho tiempo más, ¿no? Y es increíble cómo los chicos entienden esto y lo hacen carne, lo hacen propio, ¿no? Estamos a un día y medio de recordar el 2 de abril, día del veterano de guerra y de los caídos en Malvinas. Eso es fundamental, Ricardo. ¿El día de qué? Exacto. No es el día de las Malvinas. Claro, no es el día de las Malvinas. ¿Sí? Y lo más curioso es que los compañeros, los veteranos de guerra, son los que hoy están olvidados por este gobierno, están olvidados en la provincia, están olvidados en el país, fueron dejados de lado, no se les reconoce el mérito por haber estado en ese momento histórico, como decís vos, de la Argentina. Entonces, hacer un simple acto del gobierno acá o en la nación o en cualquier provincia, hacer un acto y recordar al veterano, no exime de responsabilidad a ninguno, digamos. Hasta ¿no? te diría que es irreverente, ¿no? Sí. Estuve buceando un poco en la red y encontré una cosa que quisiera compartir con los compañeros que están escuchando, y me va a tomar 2 minutos, ¿no? Dice así, carta de un veterano de guerra. Para los que quedaron custodiando nuestras islas y por los que regresaron. ¿Cuánto quisiera que quien escuche o lea este mensaje comprenda lo que es la posguerra? Las noches de insomnio con pesadillas de metrallas, bombas o ataques aéreos. O el recuerdo imborrable de algún compañero herido, mutilado o muerto. La bestialidad de la guerra haciéndose eco en tu mente y todos y cada uno de los días vividos y por vivir. La posguerra, un mundo indescifrable al que solo tienen acceso aquellos que imploramos por no recordar. Ese mundo al que tratamos de esconder luciendo orgulloso nuestro brevet que nos identifica como combatientes de la guerra de Malvinas, porque en realidad nos sentimos orgullosos de haber combatido, a pesar de la posguerra. Esa posguerra que comenzó escondiendo a quienes intentamos dar lo mejor de nuestras vidas por nuestra patria, enfrentando al enemigo con el corazón pintado de celeste y blanco. Creo que ninguno de los soldados que participamos realmente del conflicto de Malvinas tuvo la opción de elegir su frente de combate. Estuvimos donde nos ordenaron. Combatimos con lo que pudimos y dimos absolutamente todo lo que teníamos para salir victoriosos del conflicto. Pero claro, la batalla terminó y debimos padecer las consecuencias de una guerra que no comandamos, debimos pagar por errores que no cometimos. Y vaya si lo pagamos. A 23 años de finalizado el conflicto bélico, miramos horrorizado la espeluznante lista de compañeros que se han suicidado. Observamos con asombro cómo no se delimitan planteos serios del Estado Nacional para dar soluciones verdaderas a los problemas que nos aquejan. Solo conseguimos escuchar anuncios rimbombantes y promesas políticas que nunca se cumplieron. Probablemente nuestro pasado y nuestro presente de defensores de la patria solo nos acrediten a esperar más suicidios, más incomprensión y más olvido. Pero curiosamente, este 2 de abril, debemos soportar que se nos siga mintiendo como hace 23 años, en cada acto de conmemoración de esta gesta histórica y patriótica. Porque, lamentablemente, los veteranos de la Guerra de Malvinas existimos solo los 2 de abril. Ese mismo Estado que nos envió a la guerra es quien hoy nos da la espalda. Ese mismo poder político que desfiló por Malvinas para no quedar fuera de la historia es quien tiene en los cajones de sus escritorios proyectos de ley que solucionan tamaña injusticia. Y es el mismo poder político al que no le importó mandarnos a reprimir en Plaza de Mayo el pasado 28 de marzo cuando le planteamos nuestros reclamos. Vaya coincidencia, 1982. Parece que nos quieren amedrentar, pero solo lograrán fortalecernos. No nos amedrentó volver por la puerta de atrás a la patria. No nos amedrentó la desmalvinización en la que nos quieren hacer sentir avergonzados de una derrota que no fue nuestra. Tampoco nos amedrentará la falta de preocupación de que las autoridades nacionales demuestran por los problemas que seguimos padeciendo muchos combatientes de Malvinas. Estoy seguro que con la memoria, el voto del pueblo y la verdad de nuestros combatientes lograremos poner punto final a esta injusticia que hoy cumple 23 años. Aquellos que han caído en el combate por la defensa de nuestras Islas Malvinas nos están marcando el camino. Queda en nosotros el cumplir con nuestra parte para demostrar todos los días que vivimos en un hermoso país digno de ser vivido, porque detrás de toda la libertad que hoy gozamos hay sangre de muchos argentinos que todo lo dieron para que esto suceda. Manuel Marcelino Vieites, ex soldado combatiente, Posadas, Misión. De alguna manera, Ricardo, eso ratifica lo que decía, ¿no? Parece que el 2 de abril es el único día que el gobierno, que es quien tiene la obligación, y el gobierno no es una cuestión abstracta, tiene nombre y apellido. Correcto. A nivel nacional, provincial, municipal. No son cuestiones abstractas, como decía, que están etéreas, sino que hay responsables, que son los que se tienen que hacer cargo de reconocer el mérito que tienen los veteranos de guerra, ¿no? Vaya nuestro homenaje, nuestro recuerdo y nuestro afecto a cada uno de ellos por la tarea que tuvieron que realizar en un momento histórico de la Argentina, ¿no? Y ojalá que esta fuerza que ponen sea reconocida en la verdad y en el tamaño y en la magnitud que se merece que se les considere, ¿no? Así que desde la central vaya nuestro abrazo fraterno y seguimos en la pelea para que podamos algún día conseguir una Argentina más justa. Y a la vuelta de nuestro tema musical vamos a tener la visita de integrantes de la Unión Judicial de Misiones, del Poder Judicial de Misiones, que está disputando la conducción del sindicato y con algunos problemitas que vamos a tratar ahora al aire. Así que vamos a un tema musical y a la vuelta estamos charlando sobre esto. Que me cae Alejandro Lerner, un capo, ¿no? Realmente un capo. Bueno, hablando de capo, tenemos algunos capos de la justicia acá, ¿no? Sí, habría que aclarar, Ricardo, la Unión Judicial es una organización de base de la CTA. Y bueno, ahora como tantas organizaciones de base tienen elecciones próximamente, que están pensadas, ¿para qué fecha? Para el 11, 12 y 13 de abril, ajá, ¿no? El tema es que estaban en proceso de oficialización de lista, de presentación, así que vamos a presentar a los compañeros que... Bien, hoy nos visita Fernando Tarrabó. Buen día, audiencia. Y Rubén Alarcón. Buen día, audiencia. Que son integrantes del Poder Judicial de Misiones con derecho a participar en estas elecciones. Y hoy están acompañados por Luis Fernando Pérez, ¿no? Un compañero también de la justicia, pero que en este caso ejerce el derecho, ¿no? Así bienvenido, es. Luis. Bueno, gracias, muy buenos días a toda la audiencia. Bien, vamos a preguntarle entonces a Fernando Pérez, a Fernando Tarrabó. Es un nombre con alcurnia en nuestra zona este, ¿eh? Fernando, ¿cómo está la situación? ¿Se dieron los pasos correspondientes? ¿Se cumplieron los pasos como para llevar adelante en forma transparente este proceso eleccionario? Sí, te voy a contestar exactamente esto porque correspondería. Queremos dejarle al doctor Pérez que informe a la audiencia sobre esos detalles que son judiciales. Ahora, yo quería empezar pintando la realidad de la Unión Judicial en 20 años a esta parte. Cuando yo fui secretario general del gremio hace 20 años, y en esa oportunidad, en esa época, estaban afiliados al gremio aproximadamente 800 personas, pero el plantel de personal era de 1.100 personas. Pasó 20 años y ahora aproximadamente hay 2.500 empleados en la justicia y los afiliados han disminuido. Aumentó la planta de empleados y disminuyó la afiliación al sindicato. Menos de 500 afiliados hay ahora. Bueno, nosotros queremos revertir esa realidad y tratar de que, si somos conducción, que vuelva la gente al gremio, que antes estaban en un 80-90%, y bueno, que ahora estarán en 20-30%, y que se vuelvan a afiliarse, y que juntos luchemos. Y además, se me hace que creemos que es fundamental que no se perpetúen en el poder. Nosotros queremos reformar los estatutos para que haya a lo sumo una reelección, que creo que con eso es fundamental para formar más dirigentes, que hoy en día prácticamente de esa forma no hay dirigente, en una palabra. Una pregunta con respecto a eso. Ustedes tienen en la... los trabajadores judiciales, no la Unión Judicial, los trabajadores judiciales han vivido en estos últimos tiempos, y creo que históricamente, una situación de indignidad en los lugares de trabajo, ¿no? Están hacinados, porque uno los ve, ¿no? Uno va y entre, que cualquier ciudadano entra a un juzgado y vea cómo están tapados de papeles, hacinados, sin espacios, totalmente, de alguna manera, olvidados. También es de conocimiento público que los trabajadores estatales no tenemos aseguradora de riesgo del trabajo, por lo tanto, tampoco ustedes seguramente deben tenerla, porque no tenemos los educadores, las reparticiones públicas. Y lo otro tiene que ver con el salario negro que están cobrando, que hay una porción importantísima de salario negro que tienen los trabajadores. 70%. Exactamente. ¿Esto forma parte de la plataforma de defensa que ustedes plantean en la lucha de...? Sí, hay muchas cuestiones. Esas y otras, muchas, tan importantes como esas. Sí, queremos revertir eso. Y hablaste de dignidad, por eso justamente el nombre de nuestra lista. porque dignidad también entendemos que es independencia y justicia, ¿ves? Y hoy queremos un poder judicial que tenga poder judicial. Está disminuido los poderes en esta república, que hay tres poderes prácticamente en esta provincia y también en la nación. Diría que la república está disminuida o rebajada, que los poderes judiciales y si se quiere también legislativos están disminuidos. Hoy prácticamente se dice lo que dice el príncipe, el gobernador, sí, el presidente. Bien, tanto Mónica como yo provenimos de un gremio que es el gremio docente, maestro de grado igual que yo, en ejercicio, para que no digan que no trabajamos. Y nuestro sindicato, que es la UDPM, está con una situación particular, que es haber sido cooptado por el poder político de la provincia. Por lo tanto, es un apéndice del poder político de la provincia. Y entiendo que algo parecido le está pasando a la Unión Judicial de Misiones. También venimos de un proceso eleccionario nosotros en la UDPM donde hemos tenido que recurrir a la justicia, a la autoridad de aplicación por las irregularidades que se cometieron durante ese proceso, cosa que llamativamente estamos viendo que de alguna manera se reproduce, ¿no es cierto?, en estas elecciones de la Unión Judicial. No sé si, Luis, podés más o menos mencionar ¿cómo está la situación en este sentido? Bueno, gracias por dejarme expresar y comunicarles las acciones que se han llevado a cabo en este sentido para tratar de regularizar este proceso electoral de la Unión Judicial Misiones. Si bien técnicamente está todo bien en cuanto a la publicación de edictos, la hacen un día 24 de febrero, un día viernes, como explicaba acá el compañero Fernando, y empiezan a contar los plazos corridos para la presentación de las listas y dan un plazo de 10 días según los estatutos del Poder Judicial. Creo que el artículo 55 del estatuto establece 10 días para presentación de listas. En el mismo estatuto de la Unión Judicial Misiones, en el prólogo, está asentado y expresado de que ellos, ese estatuto está adecuado en un todo a las disposiciones de la ley 23.551. Que es la ley de asociaciones profesionales. La ley de asociaciones profesionales. Y esta ley tiene un decreto reglamentario que es el 467/88, que también, por supuesto, está en el prólogo del Estatuto de la Unión Judicial Misiones. Y en ese decreto que reglamenta la ley, en el artículo 32 específicamente aclara que todos los plazos indicados en la ley y en el estatuto son en jornadas hábiles, se cuentan por jornadas hábiles, incluso aquellos plazos de la ley que tengan carácter procesal, es decir, los plazos son hábiles, con lo cual la presentación de la lista Agrupación Dignidad y Justicia fue tempestiva, es decir, en tiempo y forma. Esto conllevó a que se presentara, se hiciera el edicto un día viernes, sábado, domingo, lunes, feriado, claro. Eso fue cortando los días porque claro. La Junta Electoral tomó como días corridos y no como días hábiles. Así es, según la resolución número 7, por la que ellos rechazan la oficialización de la lista por extemporánea, indican que el plazo había expirado el día 5 de marzo. ¿Cuándo? 10 días, del 24 de marzo al 5 de marzo, o sea, muy escueto el plazo, ¿no? Los plazos son días hábiles. No, pero además si están perfectamente especificados en la norma de qué manera se cuentan los plazos, esos plazos, de hecho, debiera prosperar cualquier presentación que haga cumplir la ley, ¿no? Claro, ellos soslayaron de modo expreso y nosotros para agotar la instancia interpusimos un recurso claro. revocatorio, ¿no es cierto?, para que revisen ese acto y ratificaron la resolución, ante lo cual se presentó un pedido de intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, que es el organismo de aplicación, y por vía paralela, digamos, porque no es excluyente, se planteó una acción de amparo. ¿Con una medida cautelar? Con una medida cautelar de pedido de suspensión de las elecciones, ¿no es cierto? ante las graves lesiones. Claro, se está avasallando el derecho a la participación. Totalmente, ¿no? a elegir y ser elegido, ¿no? En relación, volviendo un poco a los trabajadores judiciales, ¿no? ¿Por qué, y esta pregunta por ahí no tanto al compañero que es el abogado, sino a los demás? Lo que estamos planteando los trabajadores en general hoy es la disputa por el salario, ¿no? ¿Qué pasa que en el ámbito de la justicia, y esto quiero aclararlo, en el caso de UDPM, UDPM hace 1000 años no hace paro, el último paro que hizo fue cuando falleció Fuente Alba hace un montón de tiempo, y ahora cuando se hizo el paro nacional de la CETERA. Ahora, los demás trabajadores enrolados en agrupaciones y demás, pudimos organizarnos para dar la disputa por el salario. ¿Qué pasa con los trabajadores judiciales que, después de que vos acabas de decir, Fernando, 70% del salario el negro? ¿Qué pasa que los compañeros no están peleando? Qué pregunta interesante. Sabes, es uno de los objetivos de nuestra agrupación, es recuperar el derecho de huelga. A nosotros consideramos que en esta democracia se nos ha conculcado ese derecho, porque los últimos paros que hicimos, sin que se declarara inconstitucional la medida de fuerza, le han descontado a los compañeros judiciales prácticamente en un mes todos los descuentos de los días que pararon mucho. Entonces directamente habían compañeros que no cobraban un peso. A raíz de eso también se desanimó mucho la gente, claro. Se desafilió, porque yo considero que el gremio no le ha defendido como tenía que haber defendido. Diríamos que tendrían que haber llamado a la federación para que tome carta en el asunto, hacer denuncias hasta a nivel pero nacional. Además, y qué sé yo. Sí, pero además acá hay una cuestión sustancial, que es la que vos decís. Cuando nosotros los trabajadores permitimos que aten nuestros adicionales al presentismo, o que los aten a ciertas circunstancias puntuales como el tema de la huelga, cuando haces uso de ese o ejercicio de ese derecho, te pasan estas cosas, ¿no? Te descuentan prácticamente todo el salario, ¿no? O sea, no hay derecho. Entonces, la verdad que uno no se cuestiona ahí para qué está el sindicato, ¿no? Sí, sí, así es. Entonces, todas esas cosas. Por ejemplo, quería hablar del aumento del 22% que ha salido. Digo, enero y febrero no nos pagaron los aumentos a partir de marzo, y nos pagan el 17%. Después, en no sé cuándo nos van a pagar, pongan con suerte en julio que nos paguen el otro 5%. Ahora, a fin de año, o el aguinaldo, no van a pagar el aguinaldo como si fuera enero, febrero, el sueldo del 22%, no van a pagar el probablemente febrero, marzo, abril, mayo, junio, el 15%, y después el resto no van a pagar el 22% los meses esos, pero solo los meses esos, pero haciendo una cuenta. Hay que avivarse y darse cuenta que el aumento no es del 22% anual, ¿no? Es que si partimos, la inflación es del 25%, no es eso, pero el aumento nuestro será en 18%, 19%, habría que sacar la cuenta, que no saqué. Pero el prorrateo a nivel a la gente, a los empleados, que en eso también estamos perdiendo. No es 22% que nos van a dar. Pues, que le estaba siguiendo a Fernando en el análisis que hacía, y realmente es así, ¿no? Es decir, si se hace el prorrateo en el año de ese 17 más el 5, en realidad no termina siendo un 22, ¿no? Y por otro lado, la inflación del año pasado se calcula, porque no hay dato cierto, se calcula en arriba del 25%, y hay una proyectada para este año que va a pasar del 35%, ¿no? Por lo tanto, ese aumento, entre comillas, que ha licuado a mitad de año, ¿no? Pero además hay una cosa que hay que traer a la reflexión de los compañeros trabajadores de la justicia, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de la central, la verdad que nos interesan todos los trabajadores que conforman la central, en este caso nosotros como docentes, ustedes como judiciales, ¿no? Pero el otro día hacíamos una cuenta, porque tengo una hermana que trabaja en la justicia, y entonces hacíamos una cuenta de lo que significa el salario en blanco, el salario básico. Entonces le decía, yo como maestra cobro 2.800 pesos y tengo un aguinaldo de 1.000 pesos. Ella cobra como empleada judicial, como trabajadora judicial, 4.800 pesos y también cobra 1.000 pesos de aguinaldo. Y eso muestra a las claras que lo que tiene en negro en su salario, que era una de sus mayores broncas, es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pelear? ¿Cómo nos organizamos? Era justamente esto, ¿no? Y además, cuando se jubilan, ¿qué? ¿Qué parte del salario cuento a la hora de la jubilación? Y la verdad es que, así como los jubilados de toda la provincia, también los judiciales terminan cobrando dos mangos, ¿no? Y el aguinaldo, sí, el 75% del 30%. Del 30%. Exacto. Y el aguinaldo sale siendo el indicativo de lo que va a ser la futura jubilación, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, compañero, yo creo que esta puerta sigue abierta, ¿sí? Gracias. Están abiertos los micrófonos del 14 bis para seguir informando todo el proceso este que se va a ir dando seguramente. Le invitamos a que regresen cuando tengan novedades o cuando crean que sea conveniente comunicarle a los compañeros de la justicia cómo va marchando este proceso y cómo desde la lista que ustedes están integrando se sigue trabajando para lograr justicia justamente dentro de la justicia, ¿no? Bueno, muchas gracias por el espacio que nos han dado y yo ruego de que la justicia actúe rápidamente y disponga la suspensión del acto lesionario ante las graves irregularidades de que están rodeados. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, gracias a ustedes, sí. Sobre todas las cosas, gracias. Como decía Ricardo, las puertas abiertas, hay muchas cosas que hablar de los compañeros trabajadores de la justicia y ustedes que son trabajadores de ese espacio saben más que nosotros para contarnos seguramente en otro momento la realidad que están viviendo. Cuando quieran nosotros. No, es cuando ustedes quieran. Cuando están ustedes definan, estamos. Mejor invitadísimos para que ustedes vengan a esta casa, tengan las puertas abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nuestro programa aún más, ¿no? Han hecho sentir muy bien. Vamos a esperar unos segundos con una cortinita y tenemos nuevos invitados. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Bien, después de esta breve cortina, estamos nuevamente en el aire con el 14 bis. Vamos a dar los teléfonos para que se comunique la gente. Hoy cambiamos el teléfono de mensajes, 3764-629473. 446-9020 para comunicarte por la línea fija. Y este programa está siendo grabado para ser difundido por la página de Compromiso con las Bases, www.cobamisiones.com.ar. Y le damos gracias a nuestra operadora remota que está grabando el programa para poder levantarlo a la red. Gracias, Jessica. Y bueno, continuamos hoy con otra problemática absolutamente sensible a la comunidad. Y hoy estamos hablando sobre una cuestión que está pasando desde hace 15 o 20 días, si no tengo mal el dato, en Garupá, ¿no? La escuela 57, una escuela emblemática de la ciudad de Garupá, que a la cual hemos ido con vos, Mónica, muchísimas veces, ¿no? Sí, así es. Y hemos tenido la oportunidad de comprobar in situ las condiciones en las que están trabajando compañeros como Manuel Oliveira, nuestro compañero y delegado departamental también. Hola, Manu, ¿cómo estás? Hola, Ricardo, hola, Mónica. Un gusto estar en el programa otra vez, gracias por recibirnos. Y esa voz que quisiéramos que se incorpore definitivamente al programa, ¿no? Sí, tal cual. Y aprovechamos, Manuel se presenta al aire, para presentar también a las demás, a las compañeras que vinieron hoy, que son parte de la comunidad educativa de la Escuela 57, para que nos cuenten quiénes son, el nombre, y de qué, si son mamás de... ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Yo soy Nidia, soy mamá de un nene que va a tercer grado de la Escuela 57. Hace 5 años mi hijo va en esa escuela, así que a mí es nuestra escuela. ¿Conoces? Sí, conozco la realidad. Y también, bueno, por el momento soy una de las voceras de los papás autoconvocados que, bueno, que hemos tomado esta decisión drástica para muchos, pero para nosotros no había alternativa. Entonces, bueno, también está acá acompañándome otra mami. Buen día, Montero Liliana, soy madre, hace 18 años vivo en Garupá, mis hijos van todos, tengo 6 hijos. Va al quinto a esta escuela que ya de hace 10 años viene deteriorada más todavía. Y no decidimos. Con 6 niños ya tenés historia en la ya escuela. Ya tengo, ¿no?, historia en la escuela, le conozco a todos los maestros, le conozco a todo, cada uno de los grados, los problemas, todo. Ahora, vamos a aprovechar para contarles así, enumerando, ¿no? Las personas que están escuchando la radio dicen, la Escuela 57, ¿cuál es el problema de la Escuela 57 que hace que los papás se organicen para exigir al Consejo lo que corresponde? ¿Qué cosas estamos pidiendo de la Escuela 57? ¿Qué problema tiene la Escuela 57? La gente que no lo sabe, que vio los carteles, que pasó por ahí y no sabe qué es lo que pasa dentro de la escuela. ¿Qué le contamos? ¿Qué pasa en la Escuela 57? Bueno, para la comunidad entera, porque en definitiva, esta escuela 57 no es solo de la ciudad de Garupá, es de la provincia de Misiones. Es una escuela pública, donde debería funcionar dignamente una institución en buen estado para que los chicos estén realmente cómodos para poder ir a estudiar. Esa es la intención, me parece, ¿no? Entonces, a nosotros nos asombra. Yo, que no soy de Garupá, pero hace 5 años estoy viviendo por el tema de vivienda y pro, decidimos ir a vivir a Garupá. La verdad, yo me agarré la cabeza cuando le tuve que llevar a mi hijo en sala de 4. Así que le estoy hablando de hace 5 años. No había aulas, no funcionaban los baños, no hay agua potable, que los chicas digan, bueno, tengo sed, voy a tomar de la canilla, voy al baño a tomar agua, a lavarme las manos, ni siquiera a lavarse las manos. Esta agua era contaminada, tenía un gusto, un sabor, un olor. Los baños que no funcionan, yo me agarro la cabeza y digo yo, que un baño no funcione en la casa, es como que no funcione en la casa. ¿Dónde van a ir a hacer las necesidades? Vos estás hablando, Nidia, de hace 5 años cuando llevaste a tu niño a sala de 4. Sí. Estás hablando en pasado. Sí. Pero eso se transfiere absolutamente al presente, se, ¿no? Se triplicó, se cuadriplicó, discúlpenme, pero no estoy exagerando. Hay que estar, hay que ir todos los días y ver cómo está, no solo mi hijo, que cualquiera daría la vida por su hijo. Y como yo siempre le digo a los papás, esto no es personal, porque también, bueno, me toca mi como madre, ¿no es cierto?, esa parte, pero en definitiva, yo, como les digo, mi hijo se va a recibir, yo le puedo llevar a otra escuela, pero yo veo que los demás chicos de los demás barrios no tienen esa posibilidad de trasladarlos. El estado de la escuela es indigente. Es indigente. Entre estas cosas, Lidia, ¿también está la falta de portero? ¿Portero? ¿Tiene aulas? ¿Algún portero la escuela? No hay limpieza en las aulas, no hay limpieza en los patios. Hay supuestamente creo que 6 porteros. ¿Nombrados? Hay 5 ¿de los cuales? Nombrados. Uno trabaja. Hay un señor que cobra, 2 que están nombrados. Que trabajan, digo, aclarar un poquito de esa situación. No, pero hay no seis hay porteros, seis porteros que son de la planta de la escuela, pero los que están trabajando actualmente son 2 nomás. Sí. uno por el turno mañana y otro en el turno tarde. Sí. Las demás están con licencia, por enfermedad. Y aprovecho, Manuel, para preguntarte, ¿cuántos alumnos más o menos tiene la escuela 57? Y la matrícula fue aumentando, digamos que ya este año tenemos 1.300 alumnos aproximadamente. Sí. Sí. Sí, no, los dos turnos, estaba, mañana. Juntamos los dos turnos. Estaba esperando para acotar justamente, ¿no es cierto?, que es una escuela grande. Sí. ¿Sí? No es una escuela pequeña como la que yo estoy, donde hay una matrícula de 350 chicos. Bueno, que no deja de ser importante. Tener su importancia, ¿no? Y también contamos con un solo portero y los otros están... perdón, perdón. los otros están, como vos decís, de licencia, con cambio de tarea, puede dar avanzada. Y aparte sabemos que los porteros no tienen suplentes, ¿no es cierto? O sea, un portero se llega a enfermar y tiene una licencia larga y bueno... No hay gente que cubra ese lugar, entonces las escuelas se van quedando con cada vez menos porteros, como le pasa a la nuestra. Pero entonces, volvamos a esto, ¿no? La escuela 57, sin aulas, en situación indigna, sin baños, en condiciones de dignidad, volvamos a la palabra, para que la utilicen los chicos, los jóvenes, sin agua potable, sin porteros, con lo cual estamos hablando de una higiene... la falta de higiene en la escuela, y con una planta de una matrícula que va creciendo, porque bueno, obviamente Garupá está creciendo, claro, con todos los barrios que alrededor se van instalando, ¿no? Fue habitada por todo el tema de la barra de Vipro. Esto hace, Lidia, que ustedes se organicen, los papás. Mira, yo el año pasado a duras penas conseguí entregar una nota por la mayoría, el número posible de padres, donde presentamos en el Consejo y en el Ministerio pidiendo nada más que arreglen el tema de los baños, que arreglen el tema de las aulas, que funcione todo esto y que el tema de, bueno, que haya seguramente alguien que se dedique a limpiar la escuela, porque íbamos los papás, llevamos los elementos de limpieza, hasta eso, ¿entendés? O los padres iban a limpiar el baño o iban a limpiar las aulas, si no era la maestra que limpiaba. Una pregunta, Lidia, cuando vos decís arreglen las aulas... ¿Qué hay que arreglar del aula? Porque nosotros que somos docentes sabemos que, pero ¿cuál es la mirada de una madre que está diciendo arreglen el aula? ¿Qué hay que arreglar del aula? ¿Qué cosas faltan ahí? Les cuento. Imagínense entrar a un aula donde tenés una puerta que apenas cierras y cierra, las ventanas están obstruidas, no se pueden abrir, doble hoja. Ahí en algunas aulas tienen una sola abertura, que es la puerta. ¿Eh? ¿Solo hay ventilación? Solamente con 20 alumnos, con 30 alumnos, cables pelados, otro tipo de ventilación no tienen, ventiladores, que donde deberían ir los ventiladores están al aire, en ocasiones te cuento, un ventilador voló, fue estos días, o el año, hace poquito, unas semanas, cayó un ventilador, yo no sé cómo no por eso el tema del riesgo. La seguridad... No, la instalación eléctrica no da para instalar ni focos ni ventiladores, porque en cualquier momento chispean y se provoca un incendio. Bueno, yo te cuento lo que pasó, y eso creo que es generalizado, ¿no? Lo que pasó en mi escuela. El año pasado nos definimos hacer una campaña entre los maestros de conseguir algunos aire acondicionadores de aire para poner en la escuela. Bueno, conseguimos tres. ¿Sí? Dijimos, bueno, papá, vamos a poner tres acondicionadores de aire. Lo tuvimos que devolver, porque pusimos uno y reventó toda la instalación. ¿Entendés? Entonces, ni siquiera con la buena voluntad de la comunidad, podemos decir, bueno, vamos a suplir los ventiladores, que son un desastre, sí. ¿No es cierto? Por otro modo de refrigeración, pero porque las instalaciones están hechas un desastre, ¿no? Y si pusimos, anduvo 5 minutos la aire acondicionado. Y reventó la instalación, te digo. Que no haya mesas y sillas, imagínense. Que no haya mesas y sillas. Imagínense en un aula y si hay, se bambolean para acá, para allá. Ajá. Se bambolean. O están apretaditos en una sola silla, capaz. Yo te digo así. Háganse si pueden. Imagínense, esa es una realidad. Los patios están rotos, aparte de sucios, con perros, porque esa fue mi lucha desde que entré con sala de cuatro, pues sí, discúlpeme que me lo lleve al final al lado personal. Que la escuela esté toda abierta, que haya tres entradas, de las cuales están abiertas, o algunas arrimadas, que haya agujeros en los tejidos donde puede entrar un perro, una persona, un no sé. cualquier persona podía entrar dentro de las instalaciones de la escuela. En el mismo patio tiene la alcantarilla donde corre el agua. Eso está roto o está levantado. Ahora bien, estamos hablando de una escuela primaria, de nivel inicial, de chiquitos, donde corren, donde se mueven. Estaba prohibido correr en el patio, para empezar. O sea, el chico que corría. Vos estás hablando de que había alcantarillas rotas, y si pongo el pie ahí, y ni hablar. Imagínate. Yo les dije a los padres ese día, Dios gracias, no sucedió nada. ¿Y qué estamos esperando? Sí. Que pase algo. Uh-huh. Y después vamos a llorar, y va a llorar las autoridades de la escuela, vamos a llorar todo, no vamos a llegar a eso. Entonces, nosotros presentamos una nota el año pasado al consejo, al ministerio, la elevamos con la firma de todos los padres, y no pasó nada. Nos dijo la abogada, la que era coordinadora general de la zona, de que, ¿cómo era el nombre? Claudia Ayes. Azar. La prioridad de la escuela 57, sabemos en el mal estado que está, así que a principio de año va a haber una inspección, a más tardar, y es la prioridad, dice, la escuela 57 de Garupá. Supimos de 4 inauguraciones, creo que 4 es el número de inauguraciones de un nuevo establecimiento o posible institución educativa. Mira, Lidia, tengo anotado acá, justamente era para comentarle. Sí. El gobernador Clos termina el mes de marzo con 42 inauguraciones de obras en escuelas. ¿Sí? Ahora, ¿dónde están las prioridades? Es decir, ¿cuáles son las prioridades, no? Ahora, sobre un universo de 1.500 o 1.700 establecimientos escolares, ¿sí? Hacer propaganda sobre 42 obras, y lo anuncia como inauguración de escuela, ¿no? Lo anuncian como inauguración de escuela. Cuando por ahí arreglaron un baño y van, inauguran eso y dice inauguración de escuela, ¿no? También hay que saber leer un poco lo que los medios oficiales nos quieren meter en la cabeza. Y lo que vos decís es absolutamente cierto. Es decir, yo creo que donde no hay esa resistencia y ese poner en blanco sobre negro y sacar debajo de la alfombra la basura que está, el gobierno no se mueve. ¿Sí? Yo lo dije en varias oportunidades y pasó en la escuela donde yo trabajo, si no hay presión de parte de la comunidad educativa, y esto entiendan los padres de todas y cada una de las escuelas, que la comunidad educativa no son los docentes, así ni es el alumno, la comunidad educativa somos todos, ¿sí? Todos los que nos nutrimos de esa escuela, y somos todos los que tenemos que ser responsables de pelear para que ese ámbito sea lo mejor posible para el desarrollo de nuestros chicos, ¿no? En ese sentido tengo para ustedes un mensaje que acaba de llegar, y dice, aguante la 57, ay, se me borró. Como ámbito de crecimiento y no de humillación. ¿Sí? Exactamente, es cierto. Y también hay... Tenemos que humillarnos para pedir una escuela digna, eso nomás pedimos. Bueno, y si me permiten, nosotros hemos logrado, mediante este llamamiento que hicimos los padres, porque nos presentamos ese día, tuvimos una reunión durante el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Estábamos ahí, el día miércoles, el día 7, decidimos tomar. Tuvimos reunión el día 7, miércoles a la mañana, otra a la tarde con los padres a la tarde. Bueno, a las 5 y cuarto más o menos de la tarde, 17:15 más o menos, se fueron los docentes, les hicimos por nota, hicimos llegar a la directora del establecimiento, comunicándole de que una vez que salían de la escuela no iban a ingresar más, que nosotros íbamos a ser presentes durante el tiempo que sea necesario, y que no iba a haber ingreso, o sea, no iba a ser dictado de clases, porque le explicamos el porqué de la situación. El 8 estuvimos ahí, el 9 estuvimos ahí, hasta el día de hoy, le digo, el 8 de abril va a ser un mes. Nosotros con esto logramos de que se presentara una empresa forestal La Rama de la ciudad de Posadas, y tuvimos varias deliberaciones con ellos hasta que llegamos a un acuerdo, porque fueron los únicos que se presentaron, que dieron la cara, que dijeron, bueno, sí, realmente está cayendo la escuela en pedazos, vamos a hacer algo, esto no puede seguir así. ¿Pero vienen desde el consejo? No, ¿desde el ministerio? Ellos se enteraron por, creo que uno de los padres o algo así. No, y ¿de motu propio una empresa viene? Por los medios, sí. Ajá. Sí. Pero o sea, fueron los únicos que se acercaron. O sea que hasta ahora el consejo no tomó ninguna resolución sobre el conflicto. Ahora, la otra pregunta que quería hacerte, y por ahí para ir terminando el tema. ¿Ustedes siguen organizados? ¿La Escuela 57 está teniendo clases hoy? No tenemos clases. No tenemos clases. No tenemos clases dentro del establecimiento. Dentro del establecimiento. Ahora bien, ¿le querías decir algo bien? No, no, no. Te iba a decir lo malo del salón. Claro. ¿Hay lugares? Contale y dale. Que los chicos están en muy malas condiciones. Ayer mi hijo me dice, mami, me duele el brazo. ¿De qué te duele el brazo? Porque estamos en una sillita como tipo cine. Y yo tengo que escribir fotocopia porque no tenemos pizarrón. Me dice, tengo que escribir rápido la fotocopia para entregarla a mi compañerito. Entonces al hacer esto me duele el brazo. Uh-huh. Y el otro me duele la rodilla porque están todos ahí de cloclilla, no tienen mesita, no tienen silla, no tienen... Es una sillita como una butaca y ellos tienen que adaptarse a eso. Ahí en esas condiciones están muy mal, muy mal. Entonces acá hay una cuestión fundamental que nosotros, en este caso Ricardo, Manuel, yo, que somos docentes, nos hacemos eco de lo que ustedes dicen, ¿no? La escuela tiene que ser un espacio de aprendizaje, pero con dignidad. Y la dignidad se traduce en establecimientos adecuados, en docentes formados, en baños dignos, en patios acordes para que sea el espacio de recreación de los chicos después de un trabajo áulico. Es decir, se traduce en esto. ¿Qué estamos pidiendo en la Escuela 57? Nada más que eso, ¿no? Que se cumpla lo que dice la Constitución, que tiene que ver con de qué manera estudiar, cómo estar, qué hacer, qué aprender, y sobre todas las cosas, los espacios en los cuales nuestros gurises tienen que aprender y los docentes tenemos que enseñar. Hay un hoy un reclamo de la comunidad, y en todo caso, convoquemos en función de lo que ustedes decían para el día martes. El martes nosotros, parte de la comisión de padres, vos está organizada una comisión de padres hace 2 semanas, que nos representan, digamos, y tratan de hacer todo lo posible y lo imposible para ir a todas las instituciones que deberían. Nosotros estuvimos recorriendo, primeramente hicimos los trámites con el Consejo, con el Ministerio y con Derechos Humanos. Fuimos al Ministerio de Derechos Humanos, eso fue hace unos días atrás. Nos reunimos con la señora Silvia Vieta, que fue también quien se presentó en un momento, hace una oportunidad en la escuela. Ah, perdón. que se acercó también al establecimiento educativo fue el señor Silvia Vieta, con la abogada Lilia Freaza, el intendente. Fueron personas que de alguna manera se acercaron y se preocuparon. También, me estaba olvidando, el señor Oneto, que la verdad... No entiendo cómo puede haber gente, padres, hombres, personas adultas, de que piensen de que un niño tiene que tener 3 horas de clase, retener si tiene necesidades básicas, de retener eso, traer agua de la casa o contar con un baño químico. O sea, me parece que no se puede dar clase en un lugar así donde, por ejemplo, vos determines de que un chico tiene necesidades que se aguante o la posibilidad, bueno, de la instalación de baños químicos. Inclusive un padre le planteó esto de que cómo un chico puede retener orina o puede retener necesidad de ir al baño, y en ese momento le dijo no, pero el organismo no le puede afectar, no, algo así nos dio a entender. Nos subestimó todo el tiempo el señor Oneto. La verdad que ese día fue para mí decepcionante, porque yo digo, gente adulta que vaya y te plantee una posibilidad de dar clase, de que tu chico esté ahí aprendiendo, teniendo esa posibilidad de comprender algo, teniendo la orina o la necesidad de ir a tomar agua y no puede, sinceramente me deja mucho que desear. Nosotros igualmente le planteamos, tuvo como mucho tiempo estuvo el señor queriendo convencer de esa posibilidad, esa alternativa. El señor Sorbevieta nos planteó también, hablando de eso, de que estábamos yendo, fuimos a distintos lugares, fuimos al Ministerio de Derechos Humanos, redactar una nota y pedir, el miércoles se eleva el pedido de Derechos Humanos desde ahí, de que haya una intervención, de que de alguna manera se apresuren los trámites, porque está bien, en cuanto a avance de estructura, de edificación, está avanzando, está arreglando el baño, está finalizando eso posiblemente después de Semana Santa. El tema es, mientras tanto... Los chicos no están dando clases, están dando en lugares donde no deben darse clases. Están, por ejemplo, el salón este que está funcionando, que contaba Liliana, es un salón donde está determinado, tienen las sillas bulonadas y el escenario, o sea, es para teatro, para... Claro. Yo que anduve por ahí, bueno, no es un lugar donde no hay mesa, los chicos no pueden apoyar los cuadernos, o están en el piso. Les cuento, están en el piso sentados sobre la falda. Una pregunta, diría, las autoridades inmediatas, siguiendo la línea jerárquica de la institución, dirección, supervisión, ¿han generado las acciones necesarias? ¿Hasta el momento o nada? ¿Hasta el momento? Nada. No, queremos que por favor nos den un espacio físico para nuestros hijos hasta que se terminen las obras, porque según nos dijeron las obras van a continuar. Tampoco tenemos una fecha y no podemos estar con nuestros hijos en malas condiciones dando clases. Los maestros también están en malas condiciones porque están todos juntos. Es un lugar chiquito, es un lugar inadecuado. Nosotros quizás termine el año en esta situación y eso es lo que no queremos, ¿no? Es lo que nos habían dicho, sí. Es lo que nos habían dicho. Las obras van para largo y queremos un lugar donde nuestros hijos puedan tener clases y no pierdan el año. Por favor, pedimos. Por favor. Bien. Yo quiero hacer una breve acotación nomás que remarcar el trabajo de los docentes de la escuela. ¿Sí? Porque a pesar de todas estas dificultades, los docentes tratan... Sí. Desde su lugar de que los chicos no pierdan clases, así trabajando todos mal y todos juntos hacinados en dentro de ese salón, tratan por todos los medios de tratamos de que los chicos no pierdan el año, posiblemente si esto continúa, ¿no? Pero es una situación que no da para más. Escuchando Manuel cuando decía que trabajan con fotocopia para suplir el pizarrón, y seguramente eso sale del bolsillo del docente también, ¿no? Sí, de los padres y de los docentes, porque lo hemos comprado. Claro. Vamos a agradecerle a Lidia, a Liliana, a Manuel, muchísimas gracias por la presencia. Y Ricardo, un mensajito y un comentario antes de dejarte el cierre. El primero tiene que ver con Berta Rojas, muchísimas gracias. Dice, hola compas, qué alegría escucharlos. Acompañando a los sectores con problemas, muchos besos, gracias Berta. También llamó Betina, le mandamos un abrazo, nos contaba que estuvieron ayer en la escuela 57, ella quería comentar algunas cosas, pero le decía que ya no había más tiempo, que en todo caso mañana lo hacemos en el aire del otro programa. Y antes de cerrar, no podemos dejar de decir, en función del sector educativo, que hay un consejo de educación, señor Zafrán, nos está debiendo proporción de vacación a todos los docentes suplentes, y no solamente está debiendo salarios, sino que está debiendo espacios de dignidad para que los gurises estudien, como por ejemplo la Escuela 57. Bien. Gracias. Lo convocamos para cuando ustedes quieran volver, seguramente el martes estaremos acompañándolo en toda esta movida que se va a continuar hasta que se logren los objetivos. Agradecemos a Juan estos dos minutitos que nos pasamos del programa, pedimos la disculpa del caso, y un abrazo grandote para toda la audiencia, y nos encontramos el próximo sábado en la hora del 14 bis.